Tocando esta cumbia sabrosona, tocando esta cumbia sabrosona, para que todos se metan a bailar, para que todos se metan a bailar. Esta cumbia es una cumbia mexicana, esta cumbia es una cumbia mexicana, y gozándola tenemos que bailar, y gozándola tenemos que bailar. Bailando esta rica cumbia, bailando hasta amanecer, con una chica muy linda que a mí me hace estremecer. Bailando toda la noche, bailando este buen cumbión, al ritmo de los tambores, al ritmo del acordeón. ¡Hey! ¡Zurdo! ¡A la raza de Palau! ¡Oh! Esta rica cumbia, bailando hasta amanecer, con una chica muy linda que a mí me hace estremecer. Bailando toda la noche, bailando este buen cumbión, al ritmo de los tambores, al ritmo del acordeón.